Yo no soy de estos pagos, soy chamica leña nativa. Donde Güemes acampaba, en esos pagos soy nacida. No soy de estos.